Roger. Ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Sí, sí. Y espadeo. Espadeo, espadeo, espadeo. Esto es. Te salió el gay adentro fuerte. Sí, esto terrible. Es material de coleccionista, ¿vio? O sea, si a usted le gusta realmente el rock de los 60, el buen rock de los 60, ese rock volado, con buenas canciones, con buenas composiciones, bien hecho, bien orquestado, bien armadito, muy redondito y muy bello. Agarre este disco Cubas, el único disco homónimo de The Cubas, y escúchelo porque la verdad se va a encontrar con muchas joyitas. Chicos de Yotayan, a Hugo igualmente. Y Willow. Bienvenidos. Huguito trajo primero covers como más de los 60 de Ethiopians, ¿viste? Claro. Bandas que eran como más parecidas al pop que, ¿viste?, que conocemos y todo. No tan reggae, rasta y todo eso. Y ahí fue nada, era como por diversión de tocar los temas, ¿viste? Y si uno escucha diferentes bandas de reggae, se da cuenta que no todo es con dreadlocks. O sea, claro. No hace mucho tiempo que estamos tocando y no es que... Los rastas no caen mal, como lo llaman acá, porque acá dicen rasta para un corte de pelo. Sí, claro, y el rastafarismo es otra cosa. Vas afuera y un rasta es otra cosa. ¿No? Y expreso, porque ya está Yotay, ya está Yotay. Perdón. Estamos con los Utopians, a pleno, acá escuchando Trastornados, el nuevo disco. La única copia que existe de este disco, ¿a quién se la estoy dando? A mí. Estamos y a listo. Nosotros. A nosotros. Es una sola copia, entonces que quede clarísimo, una sola copia. Pero es una que sola copia de verdad. Vamos a decirlo en serio. El disco este que tiene en las manos acá, tu guitarrista que no lo vio. Claro. Es, bebé, man, es como Levito, lo estoy conociendo. Vinimos acá porque cocinamos como unos fideos con crema re pesados y nos venía re bien caminar. No, de verdad. Esto fue todo lo contrario con Utopians en vivo presentando Trastornado su último disco. Chao. Yo te lo prometo. Solo en un tiempo, si nos vamos lejos, esto no importará. Primero bajo la cortina, después subo 1, 2, 3, a ver vos, flaco, decí hola. Decí hola. No, ahora. Ese no. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esto... Puede fallar. Sí, no, me pintó... Radio Verdad. Me pintó hacerlo mal a propósito. Claro. Porque... Esto es como el programa de Fox Sport. Claro, todos quieren hacer todo bien, nosotros hacemos todo lo contrario. Por ahí haces todo mal y llenás 3 Luna Park. Pues, no, pará. Para llenar Luna Park, yo creo que hicieron muchas cosas bien, menos la música. Menos, claro. Son okay. Todo lo que quiere decir el rock, ¿no? Lo que simboliza el rock, menos la música. Ponele. Igual hacen rock. ¿Ellos dicen que hacen rock? Ellos pueden decir lo que quieran. Pero, digo, ¿dicen que hacen rock? ¿Cómo era la frase? Era de... ¿Sabes que no sé? Ella tiene un look, es la frase. Ella dibuja mi destino con rouge. Claro. Gran ritmo. Ella dice beautiful. Bueno, poesía. ¿Podemos empezar con esto? ¿O no? ¿Querés poner la cortina nueva? ¿Pongo el Previously otra vez? No, el con Previously. Con Giants, no, Utopians. Con Luca Prodan y. Sí, y porque nosotros tocamos en Giants. Una masa. Bueno, esto es todo lo contrario. Por supuesto, se habrán dado cuenta por las pelotudeces que estamos diciendo desde hace dos minutos. ¿Programa número? Programa número 24 de este ciclo radial anal y nasal. Nos aparece el contador abajo y aparece Kiefer Sutherland. Es el primero que va a escuchar nuestro amigo Andrew de San Francisco. Sí, sí. Ah. Lo mal que la debes estar pasando, ¿no? Lo mal que la debes estar pasando que no escuchaste ninguno de los otros, hijo de tu madre. Como se vanagloria un famoso fotógrafo de Twitter que dice que inventa hashtags. Yo inventé la concha de tu madre, Mouche. Inventar hashtag es como. Es como tocar tres Luna Parks. Voy a decir. Peor. Que voy a inventar el hashtag la concha de tu madre, Andrew. Porque estás en San Francisco. San Francisco, Frisco. En Frisco, you're in Frisco, motherfucker. En verano. Estás muy bien acompañado, lo sabemos todos. Escuchamos su voz y todo. Sí, una vez escuchamos su voz, es cierto. Y la mirá el dato que te allá. Tiré, oyente obsesivo de todo lo contrario, pensalo. Pará, tenemos. ¿Quién? Tenemos oyentes obsesivos. Mi ¿sí? mamá. Vos que escuchás los podcasts 10 veces, ¿qué onda? Aparte de mí. Ok. Vos crees. Bueno, la cuestión es que esto es todo lo contrario, son las 22:08 o las 13:08, depende de cuando nos escuches, porque hoy es martes, mañana será miércoles y en la isla quedaremos 4. La cuestión es que nos podés escuchar mañana, miércoles, a partir de las 13. No estamos de paro. No, la tenemos parada los 4 a la vez. Espadeo, espadeo, espadeo. Todas las semanas lo diré. Pero como se habrán dado cuenta, quien primero probó micrófonos aquí, en todo lo contrario, en Ciclope Radio, fue el señor Joaquín Mismara, a quien voy a saludar primero que mis afuera compañeros. Afuera del aire, pero probó. No, se escuchó, se escuchó. ¿No estábamos afuera del aire? No. Lo que te iba a decir, acercate al micrófono. Bueno, perfecto. No, vos no, el micrófono a vos. Así estás cómodo. Expresate bien entonces. A mí me dicen del brazo que hay que acercarlo, pero a vos no, porque sos el invitado. No, soy el invitado. Tengo que permitir ciertas cosas que ustedes no. Vos en la general, falopa acá. Vos en general el brazo vía el codo te lo acercás a otro lado, pero no importa. La cuestión es que a quien estoy gastando es el señor David Irigoyen. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, estoy hecho un pelotudo, igual que la semana pasada. Y a quien, como todos los días. A quien finalizo con las presentaciones espantosas y estúpidas de la radio es el señor Cristian Chumino Rodríguez. Sí, sí. Buenas noches, país. Perdón, pero siempre yo estaba pensando. Vos sabés que yo hace mucho que no escucho radio de esas radios. Sí. Y ahora descubrí de dónde sacás esto de las presentaciones. ¿De dónde? Y de esas radios que se dedican a hablar. Nosotros sí, sí. Nos dedicamos a pasar música. Sí, igual hablamos bastante. Hablamos más. Hablamos bastante. Sí, sí. Tenemos música de la cual tenemos que explicar un montón de cosas, la gente no entiende, es un quilombo. Obvio. Tenemos que hablar un montón. Va a pasar alrededor de todo un día y ya fue, si no, boludo. Pero me acaban de cagar, boludo. Yo puse el 2 seguido, son 3 temas los redondos. Ah, bueno, vamos bien, entonces por ahí empezamos a subir la. Ahí sabe qué, puf. Son versiones de Tan Biónica. Son 3 temas redondos cantados por Tan Biónica. Van a caer. Cagate de risa. Cagate de risa, pero hacen un tema redondo. Sí, hacen tema de los redondos. ¿Qué hacen queso ruso? Queso ruso. Yo escuché uno de Flema hecho por Tambiónica acústico. Yo pensé que hacían queso Dape. No llegué. Oh. ¿Podemos? Arrancamos esta porquería. Bueno, @ Radio TLC es nuestro Sí, Twitter. Por favor. Todo lo contrario en Ciclope Radio, nos buscan en Facebook. Hoy no sé si tenemos sorteo. Tenemos un combo loco con el CD de Garbage incluido. Muy bien, encabeza el combo loco del día de hoy, lo encabeza el disco de Garbage. El nuevo disco de Garbage, sí, el de nuestro amigo Miguel Mora. Que esperemos que sea el último, porque voy a buscar, dicho no está nada bueno. Dice, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Lo estamos sorteando? Bueno, pero el animalito tema, de Dios. Pero el tema es la sorpresa. O sea, el que gana se lleva el disco de Garbage. El disco basura del día, y además se lleva dos discos más. A dos ver, o tres ahí está, mirá. A ver, no vi que. Ah, no, ese no se regala porque ese es mío. Ese es del señor Garbage. A ver, digo que tenemos para el día de hoy, aparte de Garbage. Por favor, tenemos el disco de Garbage, tenemos River City High y tenemos Auge Jugar. ¿Qué son los otros dos? No tengo ni idea. Pero si te querés ganar el disco de la cosecha de nuestro amigo El Rana, bandas independientes de los años 90. Exactamente. No está mal, no es una mala decisión. Escucha cómo suena el Sinofal, mira. Está nuevito. No es una mala decisión tuitear a robar Radio TLC para llevártelo. Sí, ¿eh? o hashtag todo lo contrario. Te llevas el disco de Garbage, la edición argentina que viene con 4 bonus tracks. Uh-huh. La versión deluxe. No sé somos casi qué. Japón. No sé para qué. No somos Cuba ni Venezuela. ¿Para qué somos casi 4 Japón? Bonus track con un disco es espantoso. Bueno, la cuestión Basta. Es que. Tenemos que. Esto tiene que salir. Pero a la gente le gusta Garbage, boludo. O sea, está bien. No solamente. Le gusta Sir Shirley Manson, sí. Uf, Dios. Basta de pavadas. El primero, porque se me encanta el día, ¿de quién es? Mío, señor. A mí me habían dicho, trae algo así argentino, bien argentino. Y yo traje uno de los discos, así, una de las joyas ocultas de la década pasada del rock nuestro. ¿Has hablado de esta persona alguna vez? He hablado de esta persona. Estamos esperando a esta persona. En algún momento va a venir esta persona. Esperemos a todo lo contrario. Creo que a cobrarte una deuda. Esperemos. Hoy está metido en una cosa muy distinta. Quiere morir tocando ska y toda esa cuestión. Pero después de la separación de los Fabulosos Cadillacs, de hoy, los mejores Fabulosos Cadillacs, allá por finales de los 2000s, el muchacho hizo un trío muy particular que se llamó Calaveralma Trío. Hablamos del señor Flavio Cienciarulo, uno de los discos ocultos del rock nuestro. Sí. Se llama El Mar Platense, lo pueden conseguir en un blog que está dando vueltas por ahí. De mediscoteca.cc. Ese mismo. La canción es, a su vez, un himno para un señor que nosotros esperamos que nos salve de las mufas prácticamente siempre. Así que este es mi Porque se me canta del día de la fecha. Santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Cíclope Radio. Bueno, el otro día nos reunimos acá con las personas con las que tengo el honor de hacer todo lo contrario. Joaquín, el honor. Nada, no es por ofenderte, pero con ellos dos. Nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como para hacer una sección nueva que no hayamos hecho antes y que cubra alguna cuestión interesante que tenga que ver con la música que escuchan todos o con la que no, que yo no la escucho? Y dijimos, bueno, vamos a cubrir bandas de sonido, pero no bandas de sonido como la del putito de Eddie Vedder, que son canciones, que tienen que ver con una película. Banda de sonido de verdad. No me golpees la mesa porque se escucha, papi. ¿La de Eddie Vedder es de mentira? No, pero ¿de cuántas canciones están de la de Eddie Vedder en la película? Dos, como mucho. Convengamos, son todas muy parecidas. Son todas muy similares. Puede son, que haya 20. Están buenísimas. No, nadie dice que no, pero hay dos en la película. La realidad es que el score, que así le llaman los yankees, o sea, la música incidental, que así le decimos en el español castizo, es una cosa muy distinta de la banda de sonido de las películas. Hoy les traje entonces para debutar esta sección que no sé cómo le vamos a poner, suponete banda de sonido. Suponete que pensemos mucho y le pongamos banda de sonido. Suponete que, claro, no nos rompamos la cabeza y le pongamos banda de sonido y no grabemos separador hasta que vuelva Andrew. Andrew, si te copás, podés venir a grabar un separador para esto. La debuté entonces, la debuto yo, í, con el score, o sea, la música incidental de una película del año 2008. La película se llamó en inglés The Burning Plain. En castellano se llama, entre otros nombres, el nombre más conocido y que por ahí se le han cruzado en el cable y obviamente han cambiado, se llama Lejos de la Tierra Quemada. La sección se llama Pasando Temas de Películas que no nos gustan. Exacto. También se puede llamar Fuego, como la canción de Intoxicados, Corazones Ardientes o Camino a la Redención. Depende del país, depende de lo que haya visto el traductor, de qué se trata la película, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, tendríamos que haberlo traído a Maxi Potter para esta sección. Claro. Es una máquina de hacer mierda película. La película sale en el Festival de Venecia, de cine, por supuesto. En el año 2008 es la primera película que dirigió Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es conocido por ser el escritor de los guiones de Amores Perros, de 21 gramos y de Babel. Todas películas muy parecidas, todas películas dirigidas por Alejandro Gómez Iñárritu, todas películas que tienen varias historias a la vez, que se concatenan, todas salvo Amores Perros, películas muy aburridas y pésimas. En el caso de Burning Plain, por supuesto, no podía ser la excepción. Es una película muy aburrida, pésima. Que están Charlize Theron, está Kim Basinger, o sea, está la mamá y la hija, pues son iguales, pero una es más vieja que la otra. Por eso la mamá y la hija. Claro, por eso mismo. Y algunos actores como Jennifer Lawrence y el brasileño Joaquim de Almeida. ¿La música de qué va? La música. Claro, porque hasta ahora hiciste mierda la película de todas las formas posibles, pero no dijiste nada del tema. Es que hay que decir un poco de la la película, si no te presento la música. La música, esta es la única parte interesante que tiene toda la película. Está compuesta a dúo en colaboración por Hans Zimmer. Hans Zimmer, que lo conocemos de un montón de pelis, desde El Rey León hasta Misión Imposible. Y próximamente sonará. La próxima vez que haga, si me toca a mí hacer esta sección, la próxima vez. No haré mierda la película porque me encantó, ya la tengo. Ahí va. Pero está metido Hans Zimmer como productor de la banda sonora, un capo. Genio, es uno de los dos o tres compositores de banda sonora más conocidos del mundo, junto con, Danny Elfman. Danny Elfman y con, ¿cómo se llama este? Williams, de apellido, John Williams. John Williams de La Guerra de las Galaxias, sí. Todos lo conocemos. Bueno, Hans Zimmer es uno de los grandes compositores de soundtracks de la historia del cine. Y en este caso se une con un amigo de Guillermo Arriaga, a su vez amigo también de Alejandro Iñárritu, González, qué sé yo, cómo se llama. El señor, un muchacho que está en 400 millones de proyectos a la vez, un muchacho de un afro prominente, llama Omar Rodríguez López. Ajá. A quien podemos escuchar aquí en la guitarra. Ah, mira vos. Claro. Esa guitarra. Era antes que le agarre el amor al chingui chingui, ¿no? Al electrónico. Antes de que le agarre el amor al chingui chingui. El amor a Ximena Sariñana. El amor a Ximena Sariñana también, que la pone a cantar en todo. A Ximena Sariñana. Sí. Hace. La llevó a cantar Lotería en México. Sí. Este gran soundtrack que es difícil de conseguir. O sea, no es fácil conseguir el score de Burning Plain. Pero que tampoco es una cosa súper meritoria para conseguir. Dura 20 minutos, tiene 13 temas. Cortita. Porque tiene temas de 45 segundos que tienen que ver con, como se llama, música incidental. Básicamente lo que hace es cubrir una parte específica de una situación. Es parte del montaje de la película. Exactamente. De lo que va, bueno, es de las guitarras de Omar Rodríguez con un toque de delay y algún efectito. No se esperen un riff a los Santana como en los grandes discos de Mars Volta. y de alguna cosa medio orquestadita por Hans Zimmer en el medio, no está mal. A ver, es una escucha agradable, digo, dura 20 minutos, digamos, te tomás un café y lo escuchás. Y suena bien la película. ¿Es para un café o es para un whisky de noche solo mirando la luna? Yo creo que es más para un whisky de noche solo mirando la luna tranquilamente. Es para poner en mute una película de, no sé, una película de esas que pasan, qué sé yo. Una blanco y negro. Claro, de las que pasan en Filmoteca después de las 12 de la noche y poner esto de soundtrack, como si uno fuera Kabusaki. Y la estuviese musicalizando en vivo. Porque bueno, le va mucho mejor que a The Burning Plain, que posta. Si la quieren ver, véanla, la suelen pasar en el cable, como Lejos de la Tierra Quemada. Pero no, se van a comer un garrón, exacto. Hijazo. Bastante grande, pese a Charlize Theron, que hace un rol interesante. Es una minita que... ¿Se ponen bolas? No se ponen bolas, entonces, pero no casi. No se ponen bolas, pero casi. Porque esto, si no hay tetas y sangre, no me interesa la película. Esto es algo muy interesante. Hay una película del primer desnudo frontal de Charlize Theron. En un momento está toda ensangrentada y en bolas. Desnudo frontal. Hay una, esa película tenés que ver. Hay una cosa que sí hay que decir de las películas de Alejandro Iñárritu y de Guillermo Arriaga, que este es su primer largometraje, porque después hace uno que la música sí es toda de Omar Rodríguez López, que se llama El Búfalo de la Noche. De ahí sale uno de los desprendimientos más interesantes de la discografía de Omar Rodríguez López, que es Se dice bisonte, no búfalo. Exactamente. Todo el día. Exacto. Y salió de puta madre. Bueno, esa sí es un soundtrack del todo de Omar Rodríguez López, que a su turno también se ha volcado a dirigir películas. Tiene dos pelis, una que se estrenó ahora hace poquito. Pero bueno, como decía, lo que tienen las películas de Iñárritu y Arriaga es mucho sexo, mucha cosa así, mucha sangre, mucho sexo. En el caso de esta peli de Burning Plain, es Charlize Theron la que es una mina que tiene un restaurante. Pero que más allá de su éxito y de que tiene un restaurante al que le va bastante bien... La ensangrentan y se la agarchan. Es bastante promiscua y le gusta mucho la falopa, básicamente. Así que si les gustan esas películas donde se ve mucha falopa y mucho sexo, pero no tienen ningún argumento y que no son porno... No sé, capaz que alguno tiene ese gusto. Puede ser. Cristian, por la música. Cristian, y si la quieren escuchar por la música, por los 45 segundos en lo que suena Hans Zimmer con Omar Rodríguez López, pueden ver The Burning Plain. Si no, se pueden bajar el soundtrack, que es uno de los discos más difíciles de conseguir de Omar Rodríguez López, que no es poco decir, porque los discos están todos en internet, así que pueden encontrar The Burning Plain ahí. Es el debut de esta sección, que no sabemos cómo se llama. Esperemos a que, por lo pronto, se llama Películas de Mierda con Discos Buenos. Películas de Mierda con Buenos Soundtracks. Sí. Esta es nuestra nueva sección en Todo lo Contrario. La hemos debutado entonces con un soundtrack real, un score, que es de la película The Burning Plain del año 2008 de Guillermo Arriaga. Lo hacen Hans Zimmer y Omar Rodríguez López, ni más ni menos. Y vamos a escuchar un rato, es un instrumental, así que probablemente lo cortemos antes. Así que disfrutá lo que te toca. El tema, bueno, justamente el que vos querías. Justo. El tema se llama The Burning Plain, es el tema que suena en los créditos iniciales de la película, básicamente. Una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Bueno, esta es La Bóveda. Vamos Salud. A sacar un disco. Ay, gracias. Un disco de los 90, porque yo soy. Yo, mi bóveda siempre arranca en los 90. Yo no. Para atrás, de vez en cuando, pero prefiero irme a los 90. Esas cosas olvidadas de los 90. Que ¿Vas para atrás como Central Instituto? Hoy vino Jorge Corona. ¡Aplaudan, aplaudan! Bueno, vamos a hablar de una banda que se llama The Amps. Los que, amplificadores, claro, que tal vez así no le diga nada, pero si le decimos que ahí tocaba la señorita Kim Deal de Pixies, tal vez ya sea otra cosa. Ya lo y de los Breeders, loco. Claro, entonces, para remontar a la historia de The Amps, ¿por qué grabaron este disco? Vamos para atrás. Vamos a decir que Kim Deal es de Pixies. El que no conoce Pixies es una banda. Una bonita. De las bandas clave de los 90. Exacto. El que no conoce Pixies probablemente no nos esté escuchando. Exacto. Bueno. Qué lindo. Es una banda que, nada, a mitad de los 80 hasta principios de los 90 estuvo tocando, se separaron un tiempo, bla, bla, bla, volvieron en el 2004. Y Kim Deal tenía una banda paralela que la formó también a fines de los 80 que se llamaba The Breeders. Es por el whisky argentino, seguro, por el Breeder Choice. Exactamente, rico, seguramente. Criadores se llamó la primera banda. Criadores, sí, sí, sí. Que, nada, ella en Pixies tocaba el bajo, en The Breeders tocaba la guitarra. Y ahí, junto con otra gente, sacaba el vicio. Lo que el gordo Frank Black no dejaba hacer, los temas que dejaba hacer en Pixies, los hacían de Estaba la hermana, ¿no? De los Breeders. Estaba la hermana melliza. Y tuvieron un hit, que es Cannonball. Claro, tenía la hermana melliza que se llama Kelly Deal, que tocaba la guitarra con ella, hacía los coritos, bla, bla, bla. Vamos a repasar hacia así. Hacía lo que breve. Hacía ella en... Claro, lo que hacía ella en Pixies. Repaso brevemente la historia de The Breeders, para que no conozca. The Breeders sacó un disco en el 90, producido por Albini, por Steve Albini. Steve Albini, o sea, otrora conocido como Steve, poneme la plata y yo produzco lo que sea, Albini. Albini, claro, que había producido Surfer Rosa, el disco de, por ejemplo, de los Pixies. Sí, sí. Y que ese primer disco fue como... Cobain siempre habló como que era uno de sus discos preferidos, que más lo había influenciado, que es el primer disco de The Breeders Pod. Sacaron en el 91 un EP, Safari, llamaba SP, y del 92... abren para Nirvana en el tour europeo. Y justamente en el 93 se separa Pixies, principio del 93. Y después de esa repercusión de tocar con Nirvana y demás, sacaron el siguiente disco, que fue con Explotó, el que decías recién. Claro. Que fue Las Splash, que salió en la mitad del año 93. Con el hit. Y ahí fue el suceso de ventas, Cannonball, bla, bla, bla, sonando por todos lados, esto que lo otro, bla, bla, bla. Pixies no existía más, así que era su única banda de Breeders. Que tenía un video en el cual, a contrapelo de los Pixies, donde en los videos hacían como un lip-sync falso, hacían ba, ba, ba. Ella cantaba en el video y fue como muy criticada en los 90, tipo, careta. Careta, ¿cómo te vendiste en TV? Y bueno, entonces en el 95 el tema es así. Explota con Cannonball y Last Splash, ese disco. De gira todo un año, bla, bla, bla. Y en el 95, la hermana melliza, Kelly Deal, problemas con la falopa, ¿viste cómo es esto? La fama te lleva a inyectarte porquerías. Contanos, Joaquín, vos que sos famoso, ¿te inyectás porquerías? No, todavía no he llegado a esa categoría y me sorprende, la verdad, me entristece mucho enterarme que hay un músico que está teniendo algún tipo de problema con este. Que es algo que uno no sabía. Yo pensé que ibas a hablar de colegas que tienen estos problemas. No, tampoco me he enterado. De la pluma, colegas de la pluma, dice el señor. Claro. Que para quien no sabe, que no lo presentamos, dijimos Joaquín claro. Ibarra y nunca dijimos que. El hermano del pibe de Central, boludo. No, y no dijimos que es presidente de Estonia tampoco. No, Joaquín. Qué buena bandera tenés, No, la de Bosnia me gusta más. Ah, la de Bosnia. Azul amarilla con estrellas blancas. Joaquín Ismara, periodista de Rolling Stone, de Buenos Aires, ¿de dónde más? Colaborador en Página 12. Colaborador en Página. Esa es ahí la patria, está. La patria freelancera, en otras palabras. Exactamente. La patria freelancera y ahí En un ratito. El día de hoy es eso, mañana no podemos hacer otra pregunta. Exacto. Today your love, tomorrow the world. Sí, today hoy, freelance, tomorrow the world. Hoy su trabajo es ser invitado a todo lo contrario. Y antes de terminar de interrumpir a Cristian, a quien le pido disculpas, vamos a estar hablando dentro de un ratito con Joaquín de lo que es ser freelancer también un poco. Así es. Así vamos a hacer así como una terapia de grupo en vivo. Cristian, seguimos con lo tuyo. The Amps. Seguíamos en The Amps. No, seguíamos con The Breeders. Con The Breeders primero. Tenemos a la hermana falopera. La hermana falopera de Kelly Deal se está dando con la falopa grosso. Entonces llega el año 95, ya habían explotado. Dije, bueno, ¿qué hacemos? O sea, la hermana se va a internar y se queda con la banda. Bueno, todos los temas que tenía Kim para hacer el tercer disco de The Breeders, agarra y arma otra cosa que se llama The Amps, que es esto que estamos escuchando de fondo. Tiene más equipo que el Twitty Carrario, boludo. ¡Qué gran! Exactamente. En realidad le iba a grabar ella sola. La idea del disco era grabarlo ella sola todo, pero pasó lo de siempre, no se toca la batería, así llamo a mi baterista de The Breeders que venga y grabe conmigo. Un metrónomo. Que fue lo que hicieron. En realidad fue como que The Breeders como que los separaron directamente. Dije, bueno, vamos a hacer The Amps. Y la idea era seguir con The Amps, aparentemente. La banda de realidad se llamaba Tammy Ampersand and The Amps. Que después, para el graffiti. Ampersand es. Tammy Ampersand and The Amps. Ampersand es un. El inglés de un. Ahora lo voy a buscar. Es el inglés de un signo ortográfico. Creo que es el punto y coma, Ampersand. Mira, lo voy a buscar. Vos seguimiento. Bueno. entonces, en el 95, los llaman otra vez a Steve Albini. Que les diga, che, Steve, vamos a grabar otro disco. Steve, tenemos $5,000 y vamos a grabar un disco. Además, nos sobraron 5 lucas de la merca. Vamos a grabar un disco. Evidentemente, les quedaba el contrato con Elektra todavía, que no pendiente ahí. Entonces, se los edicta Elektra. O sea, un Ampersand es el grande. El AND. ¿Viste el AND? El 8 con los. El 8. Ese es el AND. Acá había Twitter, Pablo Nahuel nos acota que es el. Ahí está. Muchas gracias, eso. Pablo Nahuel. Ahora continúa Cristian. En la sección más interrumpida de la historia. Sí. Entre otras. Entre otras. Estábamos en The Amps, que salga en octubre del 95. Sale este disco. Subimos un poco el volumen. Que está grabado. Es como una cosa más garallera que lo que era The Breeders. Mucho más. Está grabado como. No sé cómo se llama el método, el tecnicismo, pero como que ellos lo grabaron. Pusieron los volúmenes antes de empezar a grabar y así como lo grabaron, no se tocó el volumen después. Tiene un nombre eso que no sé cómo es. Sí, tiene un nombre. Es como más. Quilombo se llama. Es más garallero, es más lo-fi. A ver si podemos. Ponemos otro tema. No sé qué estamos escuchando ya a esta altura. Perdí el hilo del tema que iba. Esto es Fuel on the Idle. Full on Idle. Bueno, a ver que arranque un poquito. Full on Idle quiere decir. Recordemos que es de AMS. Ahí arrancó más. Ahí va más arriba. En el 96 este disco lo editaron, Elektra, no pasó nada, no pasó demasiado, no fue lo que fue The Breeders con el otro disco. La continuación, claro. Quedaba ahí, lo llevó Foo Fighters, la primera gira que hizo Foo Fighters ya en el 96, lo llevó de gira a ellos a ver qué onda, se fueron de gira. No sin pasó tres nada, guitarras. No pasó absolutamente nada. Y como que en el momento Kim dijo, a ver, pará, yo he hecho The Breeders, teníamos como éxito, éramos ahí, ¿para qué mierda le cambié el nombre? Hubiera seguido igual. Sí, claro. Entonces agarró y dijo, Vuelve The Breeders. Hola, qué chicos. Esa banda dio un hit. Ese es claro. Y en 96 volvió con The Breeders y The Amps quedó ahí. Quedó ese disco grabado, quedó ese disco ahí pendiente, ese disco que pasó desapercibido para muchos. Que tranquilamente, si hoy lo pusieran The Breeders arriba, sería un disco más de The Breeders. Pero... Además es un discazo, es un muy buen disco, está muy bueno. La verdad que está bastante bueno. Y nada, la historia es así, es como que eso, fue eso, esperando una cosa que no fue, con un nombre que no tenía que haber sido. Y quedó ahí, grabado, perdido. Hoy, si lo buscan en Amazon, creo que se consigue todavía. Está ahí, $11 se consigue. Está se bueno. Lo podemos pedir a Andrew. Se puede pedir a Andrew que lo traiga allá. Nos acaba de tirar un mail muy tentador. Nada, no voy a decir nada. Ya dijiste igual, no importa. Así que vamos a escuchar de Amps, la banda de Kim Deal. Una de las bandas de Kim Deal. De Pixies. Las tres bandas de Kim Deal. Vamos a escuchar el tema que se llama Tip City. Ahora, en Toto, lo contrario. We'll be right back. onda es esta, muchacho, la onda es esta. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Sí, porque se nos canta bajar un poco la historieta del clima. Vamos, agarramos un disco que tenemos acá con Cristian que se choreó de mi discoteca el otro día. Que es literalmente. El disco, sí, es el disco de Los Sedantes. Íbamos a poner un tema de Neil Young, pero lo estamos por presentar en un rato, el disco de Neil Young. Así que vamos a poner Descansaré, porque se me canta el día de hoy, de Los Sedantes. Desde el puerto de Olivos hasta las sierras de calle, recorriendo como locos la ciudad, hay un tiempo que no terminará. Descansaré cuando muera, descansaré. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Ahora sí, somos un programa de Radio Cheronca. Ponemos... Momento Willy Crook, momento sí. De cantar inglés como se nos ocurra. Sí, somos bananísimos. Y la cuestión es que el invitado del día de hoy... Que es... tiene menos palabra que un haiku. No seas hijo de puta. Podés hablar. Si no le dimos, no tengas miedo, podés hablar. No es que me intimidan, boludo. Por un momento creo que estoy con los pibes no de ligeramente miedo. Embarazada. No, ¿por qué? ¿Yo cuál soy? Yo sé que yo soy el protagonista. Pero... Sos la embarazada. Soy la embarazada, sí. Soy Katherine Hegel. Estábamos con el señor Joaquín Mismara, que aparte de preparar una bonita sección para el día de hoy... No tengas miedo, podés hablar. Aquí en Todo lo Contrario. Nos va a contar un poco lo que es su laburo. Hace no mucho vino Miguel Mora a contarnos cómo es su trabajo. Ha venido mucha gente a contarnos cómo es su laburo. Vino Clemente Cancela a contarnos cómo es su trabajo. Habíamos buscado a una persona que haga... tape baches en las calles y no pudo, y bueno, pudo Joaquín. Claro. Así que pero Joaquín... por lejos sos el más cool de los tres, ¿eh? Sí, el más pintón también. Mm. Así que, Joaquín, contanos un toque. Primero, ¿qué mierda es ser freelance? ¿Qué mierda ser freelance? Freelance significa... Ojo, no, sí. ¿Qué mierda ser freelance? No. Mierda es ser freelance? ¿Qué coño es ser freelance? Empecemos por el principio. ¿Vos sos realmente freelance? O sea, así ¿sos es. Realmente cuentapropista, monotributista? Exactamente. Ahí va. O sea, como gran parte de los periodistas de cualquier ámbito, no solamente el periodismo de rock, exactamente. Que significa que uno es monotributista, que colabora en determinados medios... dependiendo básicamente de que al medio le interese que hagas algo. Sí. Y dependiendo también de que haya algo para hacer. Sí. Porque, ¿Vos proponés Sumario o, por ejemplo, vos dos de los medios más importantes para los que escribís, uno es el No, el otro es Página, el otro es no, Rolling Stone. Espectáculos de Página 2. Espectáculos de Página 2, es verdad. Pasa que muchas veces coinciden las notas. Sí. Digo, no las notas, pero sí los artistas, el alineamiento es parecido. Y bueno, eso en realidad responde a otra cosa que tiene que ver también, que por ahí les habrá explicado Miguel cuando vino, Miguel Mora, uh-huh. Que digamos, cada vez que un sello o una productora tiene a un artista, que ya sea porque quiere publicitar un disco o que viene y demás, lo va a ofrecer a la mayor cantidad posible de lugares. Obvio. Claro. Y puede terminar. En revistas no ha pasado, en suplementos sí, de que por ahí. En suplementos, sí. No, en suplementos, sí. De que coincidan tapas con el mismo artista o si no coinciden en tapas, justo en suplementos que están en la misma semana y los dos tienen, uno la tiene en tapa y otro la tiene en la primera impar adentro. Claro. Pero, digamos, el trabajo del freelancer depende un poco del sumario que él proponga. También puede pasar que si tenés una buena relación con el editor... para donde colaborás, que te ofrezca directamente si querés hacer esto, algo. Querés hacer el otro. ¿Y vos en qué posición estás ahí? ¿Tenés buena relación con el editor o llevas sumario? No, tengo buena relación, propongo sumarios. El tema también es que uno, digamos, proponer un sumario es más difícil de lo que uno piensa. Sí, porque hay que tener en cuenta la actualidad más lo que... Sí, más no caer en un lugar en el que caen muchos periodistas, que es creer que por ahí... que vos te estás desayunando de algo y significa que todo el mundo está desayunando de eso. En realidad significa que por ahí vos descubriste algo y mucha gente ya tenía noción de eso. Claro. Claro. O al revés, que vos descubriste algo que te importa a vos solo. Exacto, también. ¿Y con qué te pasó en esos dos casos? ¿Con qué te pasó que vos pensaste haber descubierto algo que la gente ya conocía y con qué te pasó... Los Rolling Stones. Claro, pero digo, algo que por ahí vos te diste cuenta que por el rebote te diste cuenta que era algo que te gustaba a vos solo. Y, a ver... por ejemplo, las notas de las redes sociales y plataformas y demás, como que ya están un poco sí. Vencidas. Entonces me acuerdo en Rolling habíamos querido hacer una nota con Bandcamp cuando uh-huh. recién, estoy hablando del año pasado, uh-huh. cuando recién se empezaba a usar acá y como se fue demorando y demás, llegó un punto que ya quedaba obsoleto. Era obsoleto. Digamos, sí. Ya no era. Yo te la puedo hipsterear y decirte que uno de los artistas, de los primeros artistas que usó Bandcamp acá en Argentina, lo ayudé yo a armar el Bandcamp. Y vino a este programa. Pero bueno. ¿De quién se trata? Un muchacho que tiene un problema de respiración. Un problema bronquial. Ah, mira. Se pega con el ventolín. Sí. No vamos a decir, compañero. Un toque de la histerie, perdón. Tenía que hacerlo. Pero, ¿sabés qué? Te iba a preguntar justamente respecto. Vos justo hablaste de las redes sociales. Las redes sociales, ¿cómo filtro para proponer notas de novedad, sobre todo? ¿Te sirven? O sea, ¿te sirve ver que hay un rebote de cierta banda? No made in Pitchfork, pero vos me entendés, digamos, sí, de sí, la sí. Onda de a ver, y decir la, esto la, puede. Las redes sociales pueden ser, por un lado, para que encuentres algo, digamos, puede pasar que se vea un fenómeno con algo en particular, como puede ser que veas que es algo muy chiquito que se da y te despierta el interés. Claro. Eso depende también vos, digamos, qué novedad le puedas encontrar a lo que tenés ahí. Qué gira, qué digamos, claro, qué bueno. No quiero mencionar a ninguna banda, pero digamos... Hacelo. Total, bueno, son bandas de afuera, no nos escuchan. No, pero no, era banda de acá, pero digo... El... Traducí el nombre. Soul Bionic. Los afiches cuatro. El Luna Park, el fin de semana pasado, sí. Decía despedida de él, hashtag obsesionario tour. Me quiero matar. Por lo cual, si seguramente vos seguías ese hashtag, ibas a encontrar no sé cuántos resultados por segundo te podía llegar a tirar. Obvio. Eso. Y digamos, eso en términos cuantitativos significa que tenías mucha gente que estaba respondiendo a eso. Ahora, si vos crees que. En cualitativos, exacto. Por lo menos en mi caso, no. No da para el target tampoco. No. ¿Sabes qué? Ahora tengo una pregunta así comprometida y que corresponde. Para que bajo la cortina. A una persona. No, subíla, boludo. Persona así de lucha y de compromiso. Usted, freelancer, ¿vio? Con sí. El estatuto del periodista, ¿cómo estamos? Con el estatuto del periodista. ¿Estamos incumpliendo la cantidad de colaboraciones por mes? ¿Usted debería ser redactor? Hace 6 años. No, poner a la gente al que no sabe qué es. El estatuto del periodista básicamente es eso, un estatuto que regula la actividad de los freelancers. Los freelancers y de los periodistas en general. Claro. Y que establece en uno de sus artículos que si uno tiene una determinada cantidad de colaboraciones mensuales, uno debería ser redactor de planta. En realidad es si vos es firmas, la, ¿no? La cantidad que pones anual, no mensual. Ah, anual. Más de 12, creo que. Pero son. Para el caso. No, 24. Ah, 24. O sea, son dos por mes. Normalmente lo que suele pasar es. Conocerán el dicho de echa la ley, echa la trampa. Sí, por obvio. Supuesto, te quitan. Bueno, lo que suele ocurrir es con muchos medios es que, digamos, si vos sos colaborador y vas más o menos con cierta cantidad dentro del año que te permitas esas 24 colaboraciones, te estás acercando, te frenan. Sacan la firma, es más difícil eso, porque inclusive si vos accedes a hacer eso, va a ser un quilombo después que lo cobres. Claro. Porque tenés que facturar a tu nombre. Pero, digamos, eso puede responder tanto por una cuestión, digamos, en cada medio será distinto. Alguno será porque no, efectivamente no hay una cuestión de presupuesto para tener tanta gente en blanco. Y otro será, bueno, por una cuestión un poco más oscura. Lo cierto es que ocurre eso y por ende también te vas a terminar encontrando a la larga con periodistas que escriben en diversos lados. El colaborador eterno. El colaborador eterno, claro. Que llega un punto también que vos también lo tenés que frenar porque no vas a estar escribiendo... En cualquier lugar no se te abra una puerta y también te vas a encontrar con que, digamos, podés generar un poco de asperezas en algunos lugares, porque por un lado no te están. El medio A no te está congelando, pero se enoja porque en el medio B vos haces una nota de tapa. Claro, exacto. Y el tema de la. Respecto al estatuto del periodista y a esta cuestión de las colaboraciones, vos escribís en la web de Rolling Stone. En la web y en papel. Y en papel. En la web. Sí. ¿Cuenta como colaboración? Es una pregunta. En la web cuenta no como sé. Colaboración, igual yo en la web tengo otro tipo de relación, un poquito más difusa de explicar, pero digamos, cuenta también, es un medio más. Digamos. ¿Es un medio distinto a la Rolling Stone? O sea, ¿te lo cuentan como dos medios distintos? Exactamente. Ahí va. Eso era algo que uno quería saber. Sí, porque... de hecho él factura a nombre de Calcográfica Sociedad Anónima o a nombre de un tal chico de Walter Brule, no sé quién es. Pero claro, porque es algo interesante de saber por ahí para los pibes que seguramente alguno nos escuche y tenga ganas de empezar a escribir. Somos muchos y hay poco trabajo, busquen otra cosa. Claro, no sí. Le vengan a sacar el pan a Bismara del plato. No, porque va y los caga trompada con Mancuso y son boxeadores los dos. Tampoco que hay mucho pan, tampoco. No. Son pocos los lugares, chicos. Hay otras salidas laborales. ¿Hubo algún tipo de. Aprender un oficio. También. Totalmente. Alguno que esté matriculado, claro. Uno que esté matriculado de verdad. Digo, mañana hay una movilización en la Plaza de Mayo por la suba del mínimo no imponible. Entre otras cosas. Exacto. Se habla de la inflación, de que en la tarjeta de crédito no te aumentan el máximo del consumo. Exacto. Que no te aumentan el sueldo. ¿Al freelancer le aumentaron la colaboración en estos 2 años? ¿O sigue cobrando lo mismo que en 2010? Han aumentado. De hecho, yo empecé hace poco a colaborar en página y me encontré con que, digamos, justo se había regulado también un poco esta situación. Uh-huh. Que... Sí, en página internamente incluso. Exactamente. Sí, les pusieron internet y les aumentaron el sueldo. Y calefacción. Así es. Yo Yo quiero ir al otro lado, yo quiero ir a la cosa divertida, porque estamos muy serios, todo. Sí, estamos muy serios. Ahora pongo la cortina que me decían que era programa número 24, no sé si llegamos al 25 después de esto. Claro. Después de este garrón que se está comiendo. El programa que viene, el programa próximo viene en Fábrica de Plotkin. Sí. Hablemos de gente que hayas conocido por el periodismo. Músicos que hayas tenido el póster en la pared, que te diste la chance de conocer, de ver en un camarín, de charlar por teléfono. La pregunta cholula. La pregunta cholula. A mí igual me gusta, pero está bien. Me gusta mucho. La idea, porque es el sueño del pibe. Sí, bueno, es medio la caricatura que todos nos construimos del periodista de rock a partir de Casi Famosos. Claro. Pero acabó la vida a todos. Esa y alta fidelidad nos hacen quedar como unos boludos. Sí. ¿Y qué es aparte, verdad? Y que, a y ninguno, tu top 5. Sí, a ninguno le llegó su Penny Lane. Yo soy top 5, lamentablemente. A ninguno le llegó su Penny Lane. No. Pero bueno. Volviendo a la pregunta de Chris. Sí. No sé, bueno, yo ahora en mayo pude hacer la entrevista a Noel Gallagher, que para mí es una cosa muy importante. Saludos a Miguel Mora que nos está escuchando. Saludos a Miguel Mora, que le debo varios favores a partir de eso. ¿Le entendiste algo a Noel? Sí, vamos, voy a hacer una cosa que me hace quedar con bastante como un boludo, pero digamos, yo era fan de Oasis desde pendejo. Y eso te curte el oído un poco para entenderlo, porque habla así como hay un español de mierda y un inglés de mierda. Hay un inglés así todo cerrado, no abre la boca. Sí, un inglés amplio en consonantes, muy rico en consonantes, pero que no se entiende una verga. Qué tremendo. Después tenemos a Noel ahí por teléfono. Sí. Ah, bueno, ahora hacemos una salida al aire. No, después también otra que me gustó mucho fue hacer una telefónica a Alice Cooper. Ah, mira. Que encima Alice Cooper es un señor que tiene todo muy bien programado. Y entonces, al momento que llaman ellos para hacer la entrevista, atiende el manager de él, te dice, bueno, te voy a pasar con Alice. Le pasa el teléfono y se escucha que le dice por abajo, se llama Joaquín. Entonces atiende a Alice Cooper el teléfono diciendo, hola Joaquín. Ah, y ya te sentís el más grande. Está bueno, está buenísimo. Son años de dar entrevistas. Exactamente. Claro. ¿Y quién te puteó? Eso. ¿Quién me puteó? ¿O a quién quisiste putear? Claro. Las dos. A ver. No he tenido experiencias así chotas en materia de entrevistas. Inventa una porque no se nos cae. No. Tengo una relación muy linda con los comentaristas, la web de Rolling. Sí, pero tenés una página en contra ahora, ¿no? Me gané mi primer hater en Facebook, lo cual es todo un logro. Ahí ¿cómo va? Es eso? ¿Qué gente? Alguien que te crearon una página como a Diego. No, ha sido como eso. No tengo el odio por Diego Mara, pero Diego puede llegó. Que en este momento lo estén creando. Sí. Diego llegó. Odio a Diego Mancusi, es lo mejor. Pero pasó la semana pasada que un flaco había criticó en Facebook, un flaco que me tiene en Facebook. Además criticó una nota que yo había hecho. ¿Qué le pasa a esos chicos? Las mamás fumaron paco de chicas. No, creo que son hijos de primos. Sí, probablemente. Sí, tienen cola de cerdo, ¿viste? Digamos, es una cosa así, te tenés que bancar, es parte del juego, pero digamos, era una crítica muy mala leche, me metí nada más en su muro. Pero pará, ¿te nombra en la crítica a tu nota? No, eso es lo peor. ¿O ni sabía que le hiciste vos? No, sí sabía porque digamos estaba la firma y en uno de los comentarios digamos, que empieza a ver entre la gente que criticaba ese artículo, dijo algo así como también fíjate quién escribe y saca tus conclusiones. Y me pareció una cosa muy, muy mala leche. Entonces me metí nada más a decirle, nada, boludo, la próxima. Avisa, o fíjate que no me tengas, porque si no, imaginás que lo envolpedo. Me dedicó, después me publicó en mi muro una perorata enorme en la que decía que yo soy representante de la vereda corporativista y el del periodismo libre. La dictadura del establishment del rock. Que escribo en la revista Caras del Rock. Pero era un pibe que escribe para otro lado que no es un medio mainstream. Claro, exactamente. Y no sé si. Que no es un medio. Claro. Y hay que sabes quién es. ¿Tenés haters de periodistas? ¿Hay grupos de periodistas o no existe? ¿Es un mito? No, es un mito. Es un mito. Igual, otro motivo más para que no tiene que contar. Nos está escuchando la novia de Joaquín. Es verdad. Pero además en serio, o sea, los chicos que están pensando ahora en noviembre si se anotan en TEA o demás, no. Anotarte no. En TEA, no ganan plata, no la ponen, no, o sea. No, pero conocen a Noel Gallagher. Bueno, sí, cada tanto un disco gratis, entrada. Ya cada vez menos también. Ahora cada vez menos. Ahora cada vez menos. Y después de lo que estuvieron diciendo el disco de Garbage, Zucker, me parece que los de Universal tampoco llegan acá. No, ya no. Ya no. No. Hoy lo escuché a Zucker llorar porque no le llegaban discos. Sí, me dale, contaron Zucker. Eso. Dale, Zucker. Y. Anda, conseguiste un laburo honesto. ¿Te pasa por ahí, así como lo que contabas recién, que hubo uno que te puteó y qué sé yo? Título personal completamente. Yo me acuerdo de la primera nota que me acuerdo de haber leído tuyo fue una crítica a un disco de los Black Keys. Sí. A Brothers, que creo que te lo comenté alguna vez. Puede ser. Que a partir de ahí dije, me gusta lo que dijo sobre este disco, me gusta cómo lo dijo. ¿Te pasó que alguien te encare y te diga, che, la verdad que esto que escribiste es una gloria? Ya sabemos que a uno le pareció una mierda. O empecé a escuchar tal banda porque era una crítica tuya. Claro. No, muy bien, bien reformulada la pregunta. Cada tanto puede aparecer alguno, sobre todo en Twitter, donde soy un poco más activo que en Facebook. Sí. Que alguno por ahí se elogie algún texto o algo. Ocurre esporádicamente igual. Pero sí se da, lo que decían los comentaristas de la web de la Rolling, sí se da que gente que por ahí me putea en alguna nota por algo, después en alguna en la que yo no firmo. Porque es una sección que va sin firma, ponen, no, esta es la mejor sección, esto hay que. Y es el mismo pibe. Claro. Es el mismo pibe que escribe, es el mismo pibe que critica. La esquizofrenia pura. Igual, el comentarista de internet es muy pelotudo, vamos a ver una vez por todas. Es raro, es raro. Digamos, si vos... Nuestros seguidores en Twitter son hermosos. No, pero los comentaristas de las notas son espantosos. El comentarista de blogs, de diarios. Creo que el 99% de comentarios no aportan nada a la cosa. Sobre todo el que se tiene que registrar en la web de la Nación. Exacto. Ese muchacho. Y que digamos que tiene que dar, además que encima, nada, el que un día dentro de la Nación quiera botonear públicamente a alguno va a tener todos sus datos de la base de datos. Todos. O sea, DNI, tienen hasta, ¿saben tienen dónde hasta, viven, chicos? Tienen hasta el comentario que vos hiciste en cada una de las notas. Exactamente. Es increíble. Por eso lo mejor es no registrarse, aguantarse la putida de escuchar un poco de música. Obviamente. Hablando de eso. Para ir redondeando este momento, este primer momento de Joaquín Mismara en Todo lo Contrario, quería que me digas de lo que va del 2012, sí. Los tres discos que más te gustaron, nacionales e internacionales, y los tres que más te decepcionaron. ¿Querés pensarlo un rato? Dale, sí, puede. ¿Sí? Puede pensarlo. Bueno, sí. Uno esperaría que siendo un periodista de Rodela Rolling Stone ya lo tenga presente, ¿viste? Claro. Desconfíen de los periodistas que responden de una. Sí, obvio. Sí. Bueno. Porque ahora vienen de la compañía y le ponen plata para que digan. Claro. Bueno. Ahora vienen de la compañía y Miguel Mora si estaría no viniendo. Se pone a mirar Wikipedia, ¿viste? Claro. Bueno, mientras Joaquín lo piensa, nosotros vamos a un separador y a la vuelta a Neil Young. La batería electrónica, yo dice un amigo mío que es un invento de los japoneses para. Es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas el botón? Sí, ¿qué es esto? Ahí estamos, este es el lanzamiento de Todo lo Contrario, un lanzamiento largamente postergado, por suerte, porque uno cuando se le posterga la cuestión es porque hay cosas más interesantes que hacer que hablar solo de música, hablar con músicos o escuchar música, eso sí. Es lo más interesante, ¿vio? Vi. Gracias. Vi. El disco salió el día 5 de junio de este año 2012, o sea, hace un par de semanitas nada más, hace 20 días, o sea que... Cuando lo preparaste era nuevísima. Para cuando lo preparé no había salido todavía, calculale. Estamos hablando de el, no sé, como... Ahí está, mira, acá tengo el número, mira, es el 34 disco de estudio del señor Neil Young. Primero desde que anunció la vuelta de su banda de todos los tiempos, de toda la vida. Estamos hablando, por supuesto, de Crazy Horse, de El Caballo Loco. Esta aquella canción que le dedicó Pez. Por supuesto, con Frank Poncho San Pedro, Billy Talbot y Ralph Molina. El trío que se ha establecido después de la muerte del guitarrista original de Crazy Horse allá por los años 80. Americana es básicamente un disco de eso. Americana, para el que no lo sepa, para el que lo sepa también, es básicamente todo lo que tiene que ver con la estética, la lírica y la música folk de los Estados Unidos. El chauvinismo. El chauvinismo, bien entendido, sí. Porque no es el de Kid Rock, claro. Sino lo que hace a la identidad de los Estados Unidos, y no es tirar bombas y esas cosas, sino la cosa más de campo, campirano, porque obviamente ellos también tienen campo. Lo viven de otra manera. O sea, Texas no es, no sé, Rafaela. Pero tienen su estética y sus formas comunes. A eso quiso honrar Neil Young con Americana, su 34º disco de estudio, como decíamos. Un disco grabado a los palos y a los pedos. Un disco grabado en muy pocos días. ¿A los palos o a los pedos? A los palos y a los pedos, señor. Porque está grabado muy rápido y muy fuerte. Es un disco de rock de verdad, rock así sucio. Podríamos decir hasta como lo son los grandes pantanos de los Estados Unidos, ¿no? Muy lodosos y muy mucha humedad, con mucha niebla. Así muy oscuro y a la vez un disco de casi un homenaje a la música que seguramente lo hizo a Neil Young, pese a que es canadiense, o sea, es... no sé. Pero nunca fue muy canadiense. Es como uruguayo. Sí. Es como un uruguayo que haga temas. Creo que al momento que Neil Young ya había sacado un disco con la bandera estadounidense, como que ya quedó claro que mucho su lugar de origen no le importaba. Muy canadiense no era, claro. Es que siempre los grandes artistas canadienses, salvando las excepciones de Gordon Lightfoot, Leonard Cohen y Johnny Mitchell. Y Avril Lavigne. Y Avril Lavigne. Siempre han sido así muy guiados por la cuestión yankee, por una cuestión obvia, porque el acervo cultural de los yankees es mucho más grande. Pensemos en The Band, por ejemplo, que hizo una carrera de hacer folk yankee, básicamente. Sí, mismo me parece que muchas bandas argentinas tranquilamente podrían sacar un disco que se llama Americana. Por supuesto. Bueno, sí. Americana se llama el disco, como decíamos, 34º disco de Neil Young, que tomó una idea muy interesante a la hora de hacer Americana. Tal como pasa, parece ser, que tal como pasa con el himno nacional argentino, que tiene alguna a sus plantas rendido un león, digamos, algunos versos un poco más batalladores y más sangrientos y más duros, que no están en la versión original, que es básicamente para que tu sobrinito la pueda cantar en el jardín de infantes sin pensar que va a matar un inglés, digamos. Que mal no estaría, pero de todas maneras, la versión... ¿En qué momento pusimos las cuatro razas en el pacto? Al momento que pasamos por sobre encima de la mancha de aceite, me parece. Ah, sí, okay, yo creo que guay. Sí. Bueno, volvemos. La idea es básicamente que las grandes canciones de nuevo, me gusta decir esta palabra, acervo, es como paradigma y asertivo, dos palabras que usa la gente idiota para parecer inteligente. Las grandes canciones del acervo cultural yankee parece que tienen muchos versos que han sido omitidos de las versiones que cantan, por ejemplo, en las iglesias. No la comunidad negra que tiene sus propios himnos gospel, sino los yankees, los protestantes y los evangelistas que cantan muchas de estas canciones, como Oh Susana, por ejemplo, que es la canción que escuchábamos para abrir y que es la canción que es el corte de difusión, si es que cabe, porque dura como 5 minutos. ¿Qué tan fiel a la versión que conocemos la hace? Poco y nada. Poco y nada. Recuerden que nosotros conocemos esa Oh Susana, na, na, na, na, na, que no tiene nada que ver con la versión de Neil Young, que agarra la versión. Thank you, Thunder, you can suck my dick. Exactamente. El que lo casó, que se lo quede. Exactamente. Que Neil Young agarra la versión original, o sea, la canción original, que tiene versos mucho más oscuros, mucho más duros, que en general hablan de la muerte, Susana, la desolación. A Susana la violaban. Un quilombo posta, probablemente, probablemente Susana terminó matando a escopetazos a su padre que la violaba. Claro. Un redneck cabeza. Y después se fue sola por el desierto. Una cosa así, bueno, ese tipo de canciones son las que cubre Neil Young. Unas canciones muy fieles, si se me permite, a lo que toda la vida fue Crazy Horse. Una banda de canciones de desolación y de tristeza y muy oscuras, muy interesantes. Bueno, eso es lo que tiene Americana, que tiene, por ejemplo, temas como Wayfaring Stranger, un temazo así tradicional que lo han cantado desde Crosby, Stills and Nash, The Mill. Tiene el himno original, no el God Save the Queen que nosotros conocemos de los Sex Pistols, que es lo que creo que lo que estamos escuchando en este momento. Sí, escuchá. Ah, yo iba a preguntar eso. Digo, Roxette de Queen no tiene nada que ver con nada. Y era el otro. No, no, no. Es el himno real de la reina de Inglaterra. No el God Save the Queen que el cantaba, idórico, que cantaba esa banda armada por Malcolm McLaren. Sino el original. Pero es así, viejo. ¿Qué querés que te diga? Estoy de acuerdo, yo lo banco. Por favor, mirá, si me banca él, ya está. Yo me puedo ir a mi casa tranquilamente. Es un disco muy interesante. La verdad que la yo quiero. ¿Cuántos Davidcitos le pones? Yo personalmente le pongo cuatro. No, ¿cuánto? ¿Cómo era? No importa. Sí. Yo le pongo cuatro Davidcitos y medio. Claudio María Irigoyen. Claudio María Irigoyencitos, cuatro y medio. Personalmente, me parece uno de los grandes discos del año 2012. Obviamente, yo le tengo un cariño particular al tío Neil. Es uno de mis tíos junto con el tío Bob, por ejemplo. Así que es imposible no tenerle cariño a Neil Young. Te viste que All Music no le gustó mucho, parece. No, eso te iba a decir. Es un buen signo eso. Es un gran signo, es lo mismo que si no le gusta Pitchfork. Ya está, sí. Es un discazo. Si no le gusta Pitchfork, es un discazo. La verdad, la realidad es que no le gustó mucho a muchos. No le gustó tampoco, no le gustó creo que con vos habíamos compartido una crítica de The Guardian, un inglés, hablando de un disco de música folk yankee. Sí, que aparte criticado es un lugar muy, muy boludo, criticando, parece que Neil Young está haciendo lo primero que se le viene a la cabeza. Cuando siempre fue el signo de Neil Young, o sea, porque yo hace un par de programas traje These Notes For You, acá al programa, un disco con vientos, que es obviamente, Neil Young tenía ganas de hacer un disco con vientos y dijo, voy a hacer un disco con vientos, no me importa nada, lo mismo que Trans, que no habíamos hablado con vos, disco de electrónica, Reactor. Además es el disco 34, ya está. Ya está, dejalo y es caer Neil Young, viejo. O sea, el tipo hace un par de meses, el año pasado, reunió a Buffalo Springfield. O sea, su primera banda fue Buffalo Springfield. Ya está, más de lo que muchos artistas van a hacer en toda su vida, el tipo lo hizo en su primera banda. Y después hizo Crazy Horse, hizo Crosby, Stills, Nash & Young, hizo su carrera solista, o sea, no es irreprochable, es inimputable. Por suerte le ha gustado a tipos como, por ejemplo, le ha gustado a Robert Christgau, que eso sí es una buena señal, porque Robert Christgau es más, si yo soy tirabombas, ese tipo es el más tirabombas del mundo. Ese tipo es un tipo que puede decir que London Calling es un disco horrible porque es largo, por ejemplo, que de hecho lo dice. O sea, y le gustó mucho Americana justamente por esto que decíamos, porque es una rendición muy fiel de las raíces de lo que puede ser la música originaria estadounidense, sobre todo la música que no tiene que ver con los orígenes de la música negra. O sea, esto no es no es blues, no es rhythm and blues, esto es folk electrificado, y electrificado bien. ¿Cómo ahora, mira? ¡Hija! Travel on, papá. Esto es Texas a full. Sí. Ven, ma, trae tu prima. Eso es decir, mucho casamiento entre primas. Bocha de casamiento. Mucho forista de la nación. Sí. Bocha de moonshine, bocha de licor, es el licor de alcohol puro. Bocha, ¿viste esa que tiene las 3X en la barrica? Sí. Lo grabó en Shelbyville. Lo grabó en Shelbyville, donde se puede casar con sus primas, claramente. Los dedos eran ricos. Bueno, eso es Americana, un discazo de Neil Young. O sea, consíganlo, porque la verdad que lo vale. Está editado acá en Argentina, sale $500,000. ¿Cuánto sale el disco? No sé, como 80 mangos más o menos. En Amazon vale $10, les cuento. En Amazon vale $10, se lo pueden hacer traer y le sale más barato de lo que le saldría acá. Y encima es yankee, con lo cual, con todo lo que eso implica. O sea, pero por eso digo, $80 si es la edición editada, o sea, es la edición nacional. Es la edición argentina, la edición nacional. ¿Qué trae? Nada. No, a veces un disco de Neil Young. A veces es cuestiones de packaging eso, por ahí que... Si el disco trae un packaging, no sé si es el caso de Americana, pero sé si el disco trae un packaging medio raro que no se puede fabricar acá. Es medio de cartoncito. Se importa el packaging, se fabrica el disco acá y eso encarece. Seguramente ha sido lo que ha pasado, porque es un disco medio raro el de Neil Young en cuanto a packaging. Que es de esos digipacks. Hartó, boludo, editó. No, pero es de esos digipacks que no son cuadrados, sino que son como más largos de acá. Uy, y aunque parezca una boludez, conseguir las matrices para hacer eso es bastante complicado. Es caro, sí, es caro. Y más ahora que no tenemos importaciones por este gobierno montonero. Así como Pergolini. Claro, viejo. Así como Pergolini, que le dijo conchudo a Moreno. Claro, sí, todos unos conchudos, loco. Quiero tener el disco de Neil Young, quiero que salga $20, conchudo. No me lo dejan entrar. No me lo dejan entrar, loco. ¿Dónde está mi caviar y mi salmón? Anda la puta que quiero te parió. Quiero escucharte en RAL. Boludo. En fin. Vamos a cerrar. Me encanta. Ahora, en el tema le hacemos una paja, boludo, para que sí, vaya antes de que me enoje. Antes de que me enoje en serio, vamos a cerrar entonces lanzamiento. Quiero que sepas que me cae mejor. No el David tirabombas, sino el David que ya directamente te manda la concha a tu madre. Obvio. Como el otro día, no sé qué tema habíamos puesto, pelotudo, estás componiendo el mismo tema, la puta que te parió, con Green Day. Con Green Day, obvio. Buenísimo, bueno, Green Day es, Green Day toca mis sentimientos. Ahora sacan una trilogía de discos. Sí. Es para sentarse y decir, este se lo choraron a tal, este se lo robaron a tal. Es así, de corta. Pero bueno, vamos a cerrar entonces el gran lanzamiento de, que tenemos hoy esta semana. Neil Young y Crazy Horse, Americana se llama el disco, 34º de Neil Young, año 2012, por supuesto. Vamos a pasarles una canción que no es la de Led Zeppelin. Quiero que sepan que no es la de Led Zeppelin. Te iba a hacer esa pregunta. Se llama Gallows Pole, pero es una canción tradicional de la cual Led Zeppelin, como viste que en Los Simpsons hay un coso, Jimmy Page, el más grande ladrón de música negra americana. Sí. Bueno, no es este caso. Le puso el nombre, capaz, Jimmy Page, a esta canción que se llama Gallows Pole. Una gran canción. Uno de los rockeros con más juicios de plagio de la historia. De la historia. Rock. Perdidos. Perdidos, aparte. Lo habrá robado de acá el nombre, ¿sabes? Está claro. Probablemente lo robó de acá porque es un tema tradicional también. Hay mucho, eso hay mucho en el disco este. Dice que Page en inglés quiere decir cerezo. No. Polémico. Te lo dice un tipo que tiene tatuado Led Zeppelin en el brazo. Que tiene tatuado, muy bien. Polémico, polémico. Como decíamos, es uno de los tantos temas en el disco que entre los paréntesis de compositor dice traditional, o sea, una canción tradicional del acervo estadounidense, no norteamericano, estadounidense. Se llama Gallows Pole y bueno, cerramos el lanzamiento con esta gran canción. Escuchen esas guitarras sucias que tanto extrañábamos de Crazy Horse. Did you bring me silver? Papa, did you bring me gold? Did you come to see me hang by that gallows pole? Did bring no silver? Did bring no gold? I came to see you hang, boy. Did you bring me silver? Mama, did you bring me gold? Did you come to see me hang by that gallows pole? Didn't bring you any silver, couldn't bring you any gold. I came to see you hang, child, by the gallows. Did you bring me silver? Honey, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? Brought you a little silver, I brought you a little gold. A little silver, I brought you a little gold. García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, vos, no. Jamás tuviste. Te voy a escupir. ¿Ah, oh, sí? Sí? ¿Quién escupiste? Pará, se fue, ya fue, boludo, ya fue. Ok, sácamelo del tipo. Bueno, es el asado corto. Este es mi 2 al hilo. Tenemos leche por kilo. Oh, sí, de mucho huevo. Nos está escuchando Andrew justo hoy, boludo. Para que lo ponga, aguanta. ¿No? Dale, dale, por favor. Pará. Dale, te estamos aguantando. Aguanta, eh. Ahí te aguanto, igual, eh. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Te quiero, Andrew. Para vos, Andrew, papá. Sí, te quiero. Tráeme todo lo que te vivo. Hincha de Racing. Tráeme todo lo que te vivo. Tengo unas antorchas prendidas donde dejo entrar a Seiza. Ahí te va a llegar un mail hermoso. ¿Sabes qué? Olvídate. Bueno, esto es breve, conciso y clarísimo. Tres bandas para el 2 al hilo. No es ninguna de esas tres cosas. Vamos a intentar explicarlo. A ver. Son tres bandas. Las tres editadas por el sello Alive Natural Sound, uno de los mejores sellos de Estados Unidos en lo que a mí concierne. Uno, el primer sello que editó los Black Keys, después lo editó Nonesuch. Pero la cuestión es que son tres temas de estas bandas editadas por el mismo sello, temas inéditos que solo se dieron en un compilado editado por ese sello. O sea, agarraste un compilado y trajiste tres temas. Exactamente. Grosso. Sí, grosso. Son tres temas inéditos. Ahí era más fácil. Dos al hilo del compilado. Claro. Te cagó toda la mística, boludo. No tiene mística. No la resumiendo, tiene. Resumiendo, claro. Busquen en cualquier página de internet. Ni en Stay Free, ni en de mi discoteca, porque no la tienen. En la página. Tampoco. Busquen. ¿Cómo es esto? Anota, anda anotando. Anota, tenés que agarrar, tenés que agarrar y poner. Never give up on your hallucination. No alucinaciones, sino hallucination con H-O-L-L. O sea, nunca te rindas, nunca des el brazo a torcer a tus alucinaciones. Sí. Básicamente. Que tiene estos temas y mucho más. Las bandas son Black Diamond Haze, Radio Moscow y la tercera te la cuento en un rato. Free. wanna make love to you. Bueno, el tercer tema, este Dos al Hilo y Uno Después del Cigarro, el nombre que se le ocurrió al señor Cristian Chupino, es una de las bandas que tiene uno de los mejores discos de 2011, que se llama Henry Funeral Shoe. Le digo, creo que alguna vez pasé un Porque Se Me Canta a ellos acá, es una banda que realmente me gusta mucho. Los temas de las bandas anteriores eran Leave It Now on the Road, de Black Diamond Heavies, I Just Wanna Make Love to You, de Radio Moscú, y esto es Don't Lose the Rhythm, de Henry Funeral Joe. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Ahora el que quiera los discos lo pide en este mismo momento por Twitter. Dice, yo quiero los tres discos. Tenemos el de Garbage, sí, que está buenísimo. Está re bueno. Llévenselo. Y dos más que están un ahí. Un par de discos más. Uno de Auge, que es una banda que en los 90 fue bastante popular. Está así en un circuito determinado. Y una banda más que obviamente no vamos a decir porque es el tercero de los tres. Pero... llévenselo, que es Garbage. Y eso, estamos en seco. Me siento Víctor Hugo, boludo. Es a propósito. Yo creo, vamos a ver, porque se me encanta, que es una banda que tiene que haber grabado un disco de la década del 90 que no lo grabó. La banda se llama Vamos Perdiendo. En aquella época de Dos Minutos estaba en boga y demás. La banda se llama Vamos Perdiendo y tenía. ¿Vas a pasar un tema de punk? Sí. Voy a pasar un tema de punk. Y entonces, el disco aquel, en el momento que tenía que haber salido, no salió. Corrían los demos ahí en los casetes y demás. Y me enteré hace poquito que lo grabaron, que lo va a sacar Pop Art, que sale ahora y que es toda una novedad. ¡Epa! Así que esto, antes que salga, no lo tiene nadie. Vamos Perdiendo, Haciendo Todo Mi Querer. Esta G no es la G de Google. Ahora, en Todo Lo Contrario. Si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto, por lo menos. ¿Qué es esto, Bismara? Esto es mi respuesta a la consigna de trae algo que no se pase en la radio. No se haya pasado, ¿no? Hipsteríamosla toda. Sí, vamos a ver, voy a tratar de defender un poco mi hipsteriada. Yo no creo estar trayendo algo demasiado exclusivo. Sí, es algo que por ahí tiene poco lugar y sin embargo, cuando uno escucha muchas bandas que le gustan, porque de hecho muchas lo toman como referencia, te das cuenta que las bandas que a uno le gustan vienen de algún lado. Y en este caso vamos a ver, esta banda se llama The Monks. Es una banda liderada por 5 estadounidenses en Alemania, especialmente en el 64, que eran todos soldados, soldados GIs que estaban en... Suele pasar mucho eso, muchísimo. Sí. Que y... los chabones se van afuera y ven un par de bandas ahí y se toman una... estaban ahí en la parte... la parte occidental, que mucho quilombo no había, no tenían que matar el tiempo y no les daban instrucciones de matar a nadie, claro, básicamente. Una cagada. Los GIs son los que están entrenando supuestamente como cuerpo de infantería para ir adelante. Entonces se ponen a tocar entre ellos y primero se ponen bajo otro nombre, que era Five Turkeys, se ponen a tocar covers. Que otra costumbre muy de la época. Muy de la época, sí. Entonces empiezan a hacer el circuito de los bares de Hamburgo y terminan cayendo en el Top Ten Club, que cual que conozca la historia de los Beatles sabrá que era uno de los lugares donde los Beatles empezaron a crecer bastante en la zona. Y así como la historia de los Beatles tiene a Brian Epstein, la de los Stones tiene a Andrew Lou Goldham, que son dos tipos que los ven y dicen, con estos me hago la casa con Nicho y Pileta. Ajá, así es. Estos tipos los vieron dos artistas de vanguardia, que tengo todos los nombres porque no son fáciles, Walter Niemann y Carl H. Remy, que deciden, dice, yo estaba en el 65 ahí, ya había explotado la Beatlemanía, dice, bueno, con ellos quiero ser los anti-Beatles. Entonces, ¿qué hace? Me encanta. Lo primero que deciden es ponerles un nombre, que es Monks, que son monjes. Monjes. Les ponen monjes. ¿Qué hacen? Por empezar, todos se hacen el corte tonsura. El corte tonsura es el corte de pelo de monje, digamos, con la pelada en la parte superior de la cabeza. El corte Zidane. Claro. Y bueno, también obviamente los visten con ropa negra, a veces con sotanas, pero se empiezan a ir un poco la mierda, se empiezan a atar sogas al cuello, sogas de orca, que sí, ellos, sí, sí, para ellos era un simbolismo que representaba las ataduras del hombre moderno, etcétera, etcétera. Y entonces empieza que ellos querían ser los anti-Beatles y hacer, digamos, todo lo más desprolijo posible, como se escucha más o menos de fondo con este tema que se llama Monk Time. Que justo acaba de terminar, pero bueno, sí, prestaron atención. Pero, y empiezan nah, también... No, pero no. Ahí va. Y él, en este tema, digamos, tiene todo un speech en el que, digamos, es... se pone el cantante Gary Burger, se pone en el lugar del soldado asqueado de la guerra, que por qué tuvimos que mandar los pibes a morir a Vietnam, quién es James Bond, o sea, delira un toque. Sí, sí, claro. Y bueno, pero todo con un ahí va lo de los anti-Beatles, un trasfondo político fuerte. Exacto. Y religioso también, que los Beatles, viste, era como, no, nosotros, loco, no creemos, no, loco, nosotros es pop para divertirse. Armas químicas, no. Un año antes de que en Estados Unidos se indignaran porque Lennon decía que eran más grandes que Jesús, a estos ya lo están acusando de blasfemos. Esa fue la etapa de nuestro segundo disco. y bueno, graban un único disco que se llama Black Monk Time. Que... El tiempo del monje negro. Tiempo del monje duro, negro. Duro. Sí. Estaría bueno que googleen la foto, van a ver el peinado este que se refería. Tiene como el agujero en medio de la cabeza. Sí, de hecho, si quieren verlo en extremo, busquen en YouTube los videos de The Monks en un programa alemán que se llama Beat Club. Aparecen tocando un tema que eran poco originales para los nombres, sobre todo el tema que se llama Monk Chant, Canto Monje, que es un. Que creo que también está. Anda por ahí. Y bueno, eran. Básicamente una banda garage en el medio de Alemania, hecha por 5 estadounidenses que estaban bastante quemados. De hecho, la asociación religión y soldados no sería ninguna novedad. ¿Decías grabar un solo disco? Un solo disco que se llama Black Monk Time. Y tocan en Alemania hasta el 67, vuelven a Estados Unidos y no pasa más nada. De hecho, el tecladista, que cuando vuelve no quiere que nadie sepa de su pasado con The Monks. El bajista. La deben haber pasado de puta madre en Alemania. Seguro. El bajista, cuando vuelve, o sea, la pira tanto que forma una banda de rock progresivo y fue escritor de ciencia ficción. Bastante, bastante border. Sí. Y lo mejor de todo es el cantante Gary Burger, que desde 2004 es el alcalde de una localidad de Minnesota que se llama Turtle River, que es una localidad de 77 habitantes. Genial, boludo. Lleva más gente a Arsenal, Turtle River. Exacto, sí. Encima, los resultados demográficos de los censos se proyectan cada 100 personas, por lo cual están inventados los datos porque no tienen la cantidad de habitantes suficiente. Es buenísimo. Claro, si cuentan en la plaza, a ver cuántos somos hoy. Claro, sí. Vinieron todos en un remis. Da, creo que 0,3 habitantes por metro cuadrado. Es una ridiculez. Y bueno, En el 2002 empezó un poco a revivirse el mito de Monk, sobre todo porque durante muchos años hubo artistas que hicieron público su aprecio, claro, como John Spencer, Jack White, los todos Fast, tipos que sí. Suenan bastante parecido. Exacto. y los Fastones también. Sí, los Fastones y todo en un clima de revival del garage bastante groso que se dio de hace unos años para acá. Digamos que hizo que se juntaran los Psychos, por ejemplo. Exactamente. Por decirte una cosa. Otra banda también bastante precursora del punk. Desde otro lado. De otro lado. Y bueno, entonces en el 2002 se hace un documental que no se consigue. Y de hecho, si alguien que escuche el programa sabe cuándo conseguirlo, lo quiere compartir, será bien recibido. Por supuesto. Que se llama Transatlantic Feedback, donde, bueno, cuenta un poco esta historia. Y a la par del documental salió un disco tributo que se llama Silver Monk Time. Que era supuestamente, según indica el mito, el segundo disco que tenían planeado, que ya estaban tan quemados. Tampoco eran muy originales. No, pero parece ser que estaban tan completamente quemados que el disco se rumoreaba que iba a ser, cada lado del vinilo iba a ser nada más que acoples y la batería yendo a un único ritmo. Mirá, tomá, Lou Reed. Claro, entonces lo que le dijeron los artistas, un compilado doble que no alcanza los temas, porque los Monks tienen 12 temas en un solo disco. Que hiciesen covers, no solo de los temas, que sí, que los hay, es de John Spencer, de hecho es el tema que vamos a escuchar después, pero vamos a escuchar la versión original, sino también que hiciesen covers del concepto Monk. Cada uno interpreta el concepto a su manera y ahí están Alec Empire, Luz Explosion, Gossip y demás. Entonces, después de haber dicho todo esto, vamos con Complication de The Monks. Esto es Todo lo Contrario. Todo lo Contrario por Cíclope Radio. No me miran raro, boludos. Ay. Soup a l'oignon. Sí. Ya todo es el día. Bueno, esto que está sonando, por supuesto, es Jan Tiersen. Hablando de... ¿Qué tenés para decir, Jan Tiersen? No, que hoy un amigo de este espacio nos dijo que hoy era la convención de homosexuales, básicamente. ¿Por qué? Y tenía razón. Qué boludo. No, Jan Tiersen primero es un músico de la san puta. A mí me gusta muchísimo. Me gusta más las bandas sonoras de Dirsen en las películas en las que forma parte. Suele pasar, de las cuales no podés disociar igual, No, no, Jan Tiersen va a ser el de Amelie. Sí, es imposible, totalmente. Justamente, bueno, eso. Jan Tiersen tiene como un reconocimiento más grande por parte de la prensa especializada y de otros músicos a partir de lo que sucede con Amelie, película bisagra. No solamente para Jan Tiersen. Una muy buena siesta. No, se hincha pelota. Está en contra de todo. Sos TN, boludo. ¿Qué te pasa? Todo negativo. Estoy crispado. Estás crispadísimo. Está nervioso, mañana tiene que jugar a Chaca. Claro, te pusiste en loop el discurso de Cristina. ¿Qué onda, man? Quedamos complicadísimo. La cuestión es que a partir de la banda sonora de Amelie, Jan Tiersen tiene como una proyección musical que le amplía el horizonte. Vamos. Se queda. Sí, se amplía el horizonte por lo que sucede después con su discografía. Lo más exitoso y donde mejor le va a Jan Tiersen es con dos películas. Primero Amelie y la otra, que es Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Una película que es muy buena realmente. Sí, es así. Donde Jan Tiersen compone canciones realmente geniales. Pero todo esto viene a colación de que estamos hablando de cómo suena Francia. Ya hemos escuchado cómo suena Brasil, hemos escuchado cómo suena Uruguay, cómo suena México. Ahora es momento de escuchar cómo suena Francia, porque tiene una movida que me parece que es muy interesante. ¿Cómo suena México? ¿México no hicimos? No, parece no. Pero podemos hacer Brasil, para decimos Brasil. Polonia. Ah, claro, ahí está. España, Uruguay, Brasil, España. Polonia, España. Japón. Japón. Ahí está. Y Uruguay. ¿Por qué México? Dije, no sé. No, pero me diste una buena idea. La cuestión es que la movida de la música. Este es el tema de Goodbye Lenin. Sí. Summer 78 se llama. Uh-huh. En francés no sé cómo se dice, pero no se llama en inglés el nombre. Este muchacho vino acá y tocó. Vino acá y tocó en Harrods, sí, una vez. Y en Bafisi, ¿no? Dos años después. En un Bafisi y dos años después. No sé si en la trastienda o en Samsung. Creo que en la trastienda. Hizo una trastienda. Y en Tiersen después con su discografía se alejó completamente de esto. No es que se pudo hacer música electrónica, pero empezó a tirarse para un audio menos orgánico. Menos natural y por ahí más cerca de lo que, por ejemplo, puede llegar a ser Damon Albarn. Más o menos para ese lado, para ese medio. Hizo un disco con Shannon Wright que es como la puerta de entrada a lo que después hizo Jan Tiersen. Pero independientemente de eso, les decía, lo que sucede en Francia es muy interesante. No solo por lo que pasa con Jan Tiersen y la proyección internacional que le dio a él y a la música francesa, sino también por lo que pasa particularmente en Versalles. En Versalles está una de las movidas más interesantes. Claro. Una de las movidas más interesantes de lo que sucede en Francia. Porque tenemos tres bandas. No de diferentes épocas, sino que son contemporáneas. Incluso son vecinos, se conocen, son amigos y todo eso. Pero que tuvieron su mejor momento musical en diferentes momentos de los últimos 15 años, por ejemplo. Estamos hablando de Daft Punk, estamos hablando de Air y estamos hablando de Phoenix. En este momento suena Air con Sonic Armada. Como se darán cuenta, o sea, a ver, si hablamos de Francia y la música, pensamos en Edith Piaf, vamos a pensar en Serge Gainsbourg, papá. Charles Aznavour, el más grande. Más para acá, Stereolab, Telephone. La mujer Charlotte Gainsbourg. Charlotte, obvio. La mujer de Hablando de Minas, la mujer de Sarkozy, Carla Bruni. Yel, Justice. Benjamin Biolay. Pelotazo. Que si no hubiese existido Jan Tiersen, Benjamin Biolay se hubiese cagado de hambre. Pelotazo. Benjamin Biolay es el Jamie Cullum francés. Pero sin onda. Jamie Cullum tiene una bocha de onda. Menos onda. Menos todavía. Vamos a hablar también de M83. Sí. De Sebastián Tellier. ¿Cómo se llamaba la banda esa que el cantante fue preso por matar a un chabón? Noir, tenían el nombre, la palabra Noir, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, había una banda medio rockera que no abundan en Francia, que es Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, pero que estaba bien Nouvelle Vague. Pero era todo cover también. Sí. Pero digo, la movida francesa es muy amplia. Lo que sobresale de eso es lo que usé en Versalles. Versalles es un lugar súper pequeño, como el barrio de acá de Buenos Aires, que para que los autos frenen tienen que poner un lomo burro. ¿Es la plata de Francia? Es la plata de Francia, absolutamente. Era la capital del reino francés. palacetes, una cosa muy, muy no colonial, pero así como renacentista, barroca, gilada. Castillito por todos lados. A estos pibes les inspiró este tipo de música, que tiene que ver con, bueno, con lo que estamos escuchando. Daft Punk, ya sabemos quiénes son. Sí. Los Air, los estamos escuchando. Surfing on a Rocket, Air. Y los gran Phoenix. Noa de Sa era la banda que yo decía, que el cantante te fue preso. Por Mi pregunta matar. Es: ¿cómo lo googleaste? ¿Qué escribiste mujer. Para googlearlo? Chabón que mató a otro. Franchute que mató a otro. Bertrand, de una banda. Bertrand Cantat se llama. Lo que yo te estaba por decir. Justo. Bertrand Cantat. En tu mejor francés lo dijiste. Sí, que yo tengo un francés, pero. ¿Por? René Bertrand. René Lavant. René Lavant. Espacio no se puede hacer. De la movida de Versalles. La banda que más me gusta a mí es Phoenix, que tocó con los Daft Punk en Nueva York hace... en 2010, sí. Si no me equivoco. Vamos a escuchar un poquito de Listomania, que es del último disco. Si de... se me permite. Sí, obvio. ¿A quién vas a bardear ahora? No, Phoenix es una banda que suena muy poco francesa. Exacto. Claro. ¿Podría ser una banda yankee o...? Bueno, de la ya desde el nombre. De la movida de Versalles, ninguna de las tres bandas de las que hablamos, Air, Daft Punk y Phoenix, suenan franceses. O sea, es que... en realidad también hay un poco de eso, por lo menos en lo que uno ha podido ir escuchando a medida, digamos, de los 70 en adelante, uh-huh. En los 80 un poco menos, pero ya de los 90 en adelante decididamente, han perdido un poco de la impronta decididamente francesa que tenían, digamos, de la chanson francés, queda nada. Algo de Jean Tiersen y algo de Benjamin Biolay, pero muy pasado por el tamiz de los solistas ingleses. Por sí, de hecho, bueno, Phoenix canta en inglés. Sí. Canta en inglés, suena en inglés. Suena en inglés, son completamente modernos. Y sí. Detalle nerd, eran la banda en vivo de Air en la época del primer disco. Claro, claro, exactamente, exactamente. Bueno, por eso suena tan bien. Prolijitos. El último disco de Phoenix, Wolf of Amadeus Phoenix, lo vinieron a presentar acá. En el Hot Festival hace 2 años. Así es. No los vi. ¿Alguien los vio? Sí. Medio pecho, ¿no? Medio pecho. No, a mí me gustó mucho. A mí me gusta. De hecho, la gente explotó con Phoenix. La mayoría fue de la Phoenix. Sí, pero no sé, me parece que le faltó algo. A mí me gustó mucho más la vuelta anterior. Tetas y sangre le faltó. Claro. Charlize Theron. Totalmente. Los que se engancharon hace un rato se quedaron a la fuente. Se quedaron a la fuente del chiste mal, araca. Hay que escucharlo del principio el programa este, ¿eh? Una movida es lo que pasa en Versalles, otra movida es lo que sucede en Francia, tiene que ver con lo latino. Hay una gran colonia de latinos en colonia Francia. Colonia de latinos, de marroquíes, que son de todo. Casi latinos. Hay de todo. De quemacoches. Sí, absolutamente. Bueno, parte de esa... ya lo van a echar a todos, ¿sabes? Sí. Parte de esa movida latina en Francia, me parece que la encabeza Manu Chao, que es a quien empezamos a escuchar en este momento. Globalifóbico con 3 tarjetas de crédito, dijo alguna vez Fito Páez. Totalmente, bueno, pero Fito Páez, si se mira al espejo, el espejo se le caga de risa. Sí, pobrecito. Me parece. Y solamente de la estética estamos hablando. Sí. Claro. No solamente. Es más, el espejo se da vuelta y dice: no lo miren, que es Dios. Claro. Prefiero ser ventana, dice el espejo. Claro, gracias, niña, le dice al espejo. Exactamente. Bueno, la cuestión es que con Manu Chao, con Mano Negra en realidad, hay como una institucionalización de lo que es el sonido y la función y la mezcla latina dentro de lo que se puede considerar música francesa. El, sí. El famoso alterlatino. Sí. El alterlatino francés me parece que es punta de lanza de varios alternatinos alrededor del mundo. Que tan mal le hizo a Sudamérica. Exactamente. ¿No? La culpa de Maldita Vecindad y esas cosas. Igual más. Está bien, Maldita Vecindad. Yo iría más por, no sé. Por la vela puerca. Ponele, el Chávez. Que está todo bien, ¿verdad? No, yo no sé si el Chávez es tanto culpa de Manu Chao o de Mano Negra. Pero bueno, es una discusión que está completamente por fuera. Por fuera de lo que estamos. De claro. Lo que sucede. En Francia ni se enteran. En Francia no, ni Le Chapé. No pasa nada. Pero hablando de lo que tiene que ver con esa intención anglo de buena parte del rock francés, de la música francesa, con epicentro en Versalles y de lo que pasaba en los barrios latinos de París. Aparece una se podría decir que es un proyecto, una intención unipersonal que se llama Blundetto, que editó su primer disco el año 2009, que está en el medio de lo que sucede con la movida de Versalles y lo que sucede con la movida alterlatina francesa. Es un proyecto unipersonal que en el primer disco se rodeó de gente como Jean Lee, Chico Rodríguez. La gran mayoría de los referentes de la música latina uh-huh. aparecieron o del funk y del dub aparecen en el primer disco de Blundetto haciéndolo, me parece el debut de Lunetos es uno de los discos más interesantes de lo que sucedió en Francia en última década, me animo a decir. Rompe con esos estereotipos de lo que decíamos nosotros, la música francesa, no, el rock francés no suena francés, no. Y lo que encara este muchacho a partir de su proyecto es un sonido, insisto, entre lo que sucedía en Versalles y lo que sucedía en los barrios latinos de París. Lanza un segundo disco ahora este año, ahora en 2012. El disco se llama Keep Your Soul. El primer disco se llama Bad Bad Things. Son inconseguibles los discos de Blundetto. Incluso las ediciones físicas, ¿no?, son inconseguibles. Son jodidas de claro. Las quise encargar. O sea, el sello que lo edita Blundetto es Heavenly Sweetness. Es un sello parisino de jazz. Para que se den una idea. No es que tiene una multinacional detrás o hay una distribuidora importante, no. Es un proyecto completamente underground que, insisto, lo edita el sello parisino de jazz Heavenly Sweetness. No, te obliga a caer en ese flagelo terrible que es la piratería. La piratería, que está, sí, matando a los artistas, viejo. Una copia más, un músico menos, chicos. Absolutamente. Justamente, como Blundetto me parece lo más interesante que sucede en Francia en los últimos años, independientemente de lo mucho que me puede gustar Ian Tiersen, de lo mucho que me puede gustar la movida de Versalles, sobre todo con Phoenix, ni hablar de lo que es lo histórico, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, que son, me parece, son los que debes escuchar si querés meterte en lo que pasa con la música francesa. Jacques Brel. Claro, lo que pasa con la historia de la música francesa. Blundetto, dentro de lo nuevo, me parece lo más interesante justamente por esa fusión de sonidos. Vamos a quedarnos escuchando Hércules del nuevo disco de Blundetto que se llama Get My Soul, aquí en Todo lo Contrario. You ain't gonna help, don't hurt, just pass me by. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo PR Radio. Todo lo contrario.com.ar. No, eso no, señor. No, operador, papá, ya. No, eso no sale hoy. ¿Qué está haciendo? Eso es privado, es secreto. Sí, no existe. No detone la bomba. No se puede. Ahora ya sí. Está el ganador de los discos. Sí, ya le dijimos que se comunique con nosotros, se comunicó con nosotros, así que no los pidan más. Yo sé que se quieren amontonar para la semana que viene. Tendrán una nueva oportunidad, no se preocupen. Así es, ya estamos despidiendo también al señor Joaquín Bismara, sí, que tiene una pregunta pendiente, Rodrigo. Me está mostrando la puerta de salida, más precisamente, en este momento. Precisamente, sí, deja los pantalones, gracias. Ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Te acordás lo que le preguntaste al principio del programa? Casi al principio del programa. Ah, totalmente, sí. Ve la memoria de este pibe. Papá, no, lo vi a que lo tiene anotado ahí. Ah, sí, qué boludo. No, lo que le preguntábamos a... Periodista. Lo que le preguntábamos a Bismara, periodista de Rolling Stone y el Página 2, entre otros. Hermano del que juega en Central. Sí. Y el coach de... El coach de Bailando por un Sueño. Eran de los tres, o sea, de lo que sucedió este año con la música, los tres discos que más le gustaron, sí, de acá y de allá, nacionales e internacionales, y los tres discos que más lo decepcionaron en ambos ámbitos. De afuera, bueno, Neil Young, que ya estuvimos escuchando, hablando. ¿Que sí o que no? Que sí, claramente. Okay. A menos que vuelva a sacar un disco tan horrible como el que trajiste la semana pasada. Sí, no, como Disney Notes. Porque no está tan mal. Trance es el feo. Sí. El de Django. Que si no lo escucharon, merece mucho. ¿El de Django? Exactamente, ese mismo. Y el de Rufus Wainwright, que también está muy bien. Sí. Sobre todo si han hecho las paces consigo mismo y no tienen miedo a que su cuerpo les haga preguntas. Rufus siempre está bien. Rufus nunca baja de 8 puntos. Es una bestia. Exactamente. Es uno de los mejores músicos contemporáneos y condenado por ser más putito que Flavio Mendoza. Exactamente. Pero se hace un gran, se hace mucho cargo, ¿eh? Se hace bien cargo. Se llama Rufus. Se llama Rufus. Bueno, y los que más te... No, y no, tiene tres nacionales. Tres nacionales. Decepcionar todavía falta para terminar el año. Siempre puede haber una sorpresa. Okay. Tenemos el de Acorazado Potemkin. ¿Es de este año o del año pasado? La edición física es de este año. Toma. Toma. Me cago. El de Flopa Minimal. Sí. Que lo presentaron acá. Exactamente. Y dado que otro artista que pasó por acá, más precisamente Utopians, no me ha pasado su tercer disco. Barbie, estás escuchando. Barbie. Te perdés ser parte de este humilde podio. Voy con el disco de Cosmo. Que también es del año pasado. Que también tuvo física este año. Por favor. Pasa que a él le llega lo físico, le llega de arriba este año. No. Y después lo va y los cambia en bruja. Lo que pasa es que David los escuchó el año pasado porque les hace el Bandcamp a todos. Claro, a todos. No. Vamos a hacer el festival. Claudio María Grigón, que les hace el Bandcamp a todos. Sí, tengo todos. Los auspiciar el agua y bien. Y los que te decepcionaron, alguno. Decepcionar, a ver. ¿Este de la tapa de Google? Bueno, horrible. Pero felicitaciones a quien se lo lleva. Sí, muy lindo disco. Si ya tenemos el ganador, vamos a estar arreglando con él para que venga a retirarlo. También está pendiente que venga a retirarlo la ganadora de la semana pasada. La ganadora de la semana pasada que nos dejó así Araca porque le trajimos los discos y todo. Claro, así que siguen acá. Vengan, los vendemos. Sí. La última posibilidad es la semana que viene para la ganadora de la semana pasada, si no, los volvemos a sortear. Por supuesto, tenemos un disco de Yatayan cerrado, señores. Sí, no es poco. En breve, Barbie no tendrá que tirar uno, sino dos discos. Uno para Bismara y otro para que nosotros regalemos que estuvo la semana pasada. Porque si no, Bismara me los va a terminar pidiendo a mí, como ya lo hizo. Sino que hay que penatearlos. Exacto. Qué lástima. Claro, qué pena. Bueno, para despedirnos, nos vamos a ir con el tema de... Te está diciendo que va a poner un tema, boludo. Claro. Ay, no, Dios, este chico de la gráfica tiene poca radio. Pensé que se había cobrado peaje a Cristian cuando se lo di, boludo. No. Tema 1, ¿no? Tema 1, exactamente. Bueno, contanos qué y por qué. ¿Qué y por qué brevemente? ¿Por qué? Porque es una banda que me parece que merece ser escuchada, porque también probablemente pocos lo conozcan, se llama Cotton Mather. Hoy viniste a... Era una banda de Texas, por eso se paró, una banda que hacía power pop. Que tuvo. Sacó este disco en el 97. Viva el power pop ante todo. Y... Sacó este disco en el 97 y nadie le dio pelota. De repente Noel Gallagher los escucha, se los lleva de gira y les reeditan el disco 3 años después en Inglaterra. Tenía que venir por ese lado. Bueno, boludo, pero no tiene nada que ver, vas a ver. Está bien. Y, por ahí podés continuar. Y como último detalle simpático es que la banda se llama Cotton Mather A, con Mather con A, no con O. Ajá. En homenaje, no sé si es una ironía o no, porque de vuelta estamos hablando de gente de Texas. Pueden ser hijos de hermano. Que Cotton Mather fue el pastor puritano de Boston que apoyó las ejecuciones de brujas en Salem. Ah, mirá. Un copado. Un quema brujas, sí. Exacto. Así que con eso, Camp Hill Rail Operator, cuando gustes. No se asusten, no sonaba mal. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Llega la Reina de Marte. No se muevan. Esto es Cíclope Radio. Esto fue Todo lo Contrario. Gracias, Joaquín Bismara. Gracias a ustedes. Y nos vemos pronto. Chau. Nos vemos. Mañana a las 13 horas. Come across the stage and finish out the bit.